Ya no llores, corazón, por este cariño ingrato. Ya no llores, corazón, por este cariño ingrato. Si ella no te dio su amor, mandémosle su retrato. Si ella no te dio su amor, mandémosle su retrato. Tanto como tú la quieres, sin embargo te desprecia. Tanto como tú la quieres, sin embargo te desprecia. Porque así son las mujeres cuando uno las quiere a ellas. Porque así son las mujeres cuando uno las quiere a ellas. Ahí te mando tu retrato y todas las cartas tuyas. Ahí te mando tu retrato y todas las cartas tuyas. Y adiós, cariñito ingrato, tu amor no fue sino bulla. Adiós, cariñito ingrato, tu amor no fue sino bulla.